hace tiempos quiero pecar contigo. Quiero entregarte mil besos que te guardo. Quiero chupar las mieles de tu boca y fundirnos después en mil abrazos. Porque te amo, mil veces yo te amo, y mi cuerpo te desea con locura. Lo que te ofrezco es todo lo que tengo. Para contigo correr mil aventuras, y ya después que nos llamen dos locos por darnos el amor sin condiciones. Todo lo nuestro tiene que ser muy lindo, sin conocer engaños ni traiciones. Y amasita, dígame si sí. Yo tengo ganas de pecar contigo, si es que hacer el amor es un pecado. Quiero entregarte este cuerpo que te ama, aunque mañana esté ya condenado. Y si me cuelgan de los pies y manos y me torturan para que no te quiera, sabes, mi amor, lo que pienso decirles, que te amo, mil veces yo te amo. Y ya después que nos llamen dos locos por darnos el amor sin condiciones, todo lo nuestro tiene que ser muy lindo, sin conocer engaños ni traiciones.